Qué lindo día se va convirtiendo de a poquito esto, con solcito por lo menos por aquí. No sé, en General Alvear, buen día. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Acá General Alvear también está sí, apuntando el sol, está queriendo salir también. Qué bueno. Solcito en General Alvear, solcito por acá. Y preparándose ya para la visita del gobernador, Ale. Sí, el miércoles 11 vamos a tener la visita del gobernador. La verdad que un acto muy grande, con la entrega de 86 móviles, camionetas para la policía de la patrulla rural de los diferentes distritos que han firmado el convenio con el Ministerio de Seguridad. Y bueno, por una cuestión geográfica, del centro geográfico de la provincia, se hace justamente esta entrega en nuestra localidad, cosa que nos llena de satisfacción. O sea que la convocatoria es más amplia, va a estar el gobernador y un montón de autoridades, entonces. Sí, va a haber autoridades del Ministerio de Seguridad, el ministro mismo, el jefe de policía seguramente va a estar acá, el comisario Maskin, jefe de patrulla rural, jefe de departamentales, bueno, seguramente jefe de patrulla rural de todos los distritos beneficiados, muchos intendentes, porque de los 86 distritos se los ha invitado a todos. Y bueno, seguramente va a haber una gran asistencia, porque bueno, tanto lo que se refiere a mí como a los funcionarios, digamos, provinciales, tanto el ministro como el gobernador, queremos tener la satisfacción de sentirnos acompañados por la presencia de los intendentes beneficiados. Claro. Intendentes de aquí, vecinos, ¿cuáles te acordás, Alejandro? Bueno, yo tengo un móvil para 25 de mayo, supongo que Victoria estará siendo invitada, yo también la voy a llamar en estas horas. Está invitado el intendente Gorosito, aunque Saladillo creo que no le entregan ningún móvil, por lo menos por el momento. Pero está hacemos un paréntesis ahí, sí. Está un poco agrandado el Goro, Te digo que ayer firmó un convenio con la Capital Federal, sí. Vino la vicejefa de gobierno y estaban todos enloquecidos. Te digo. Ah, bueno, me hablaron. Mucha baba había en la municipalidad. Bueno, sí, bueno, más allá, creo que el convenio que se firma con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un convenio que no es muy conveniente, no es muy útil a todos los distritos del interior de la provincia, sí. Por diferentes cuestiones, porque nosotros lo tenemos también en estudio para próximamente también hacer un convenio similar, supongo, al que ha hecho Carlos. Ah, mira. Y bueno, tiene diferentes aspectos, diferentes aristas en las cuales nosotros podemos ser beneficiarios de la experiencia de su gestión de gobierno. Claro. Y el acceso a determinados niveles de gestión o de educación que van a ser seguramente una impronta positiva para nuestro pueblo. Claro. Volviendo al evento del miércoles, ¿a qué hora está previsto que llegue el gobernador, Alejandro? A las 11:30 de la mañana, seguramente el gobernador va a estar acá. Se va a hacer un acto en la pista de atletismo del CEF a cielo abierto, con un escenario con los intendentes presentes. Ajá. Se van a disponer los vehículos en exhibición, junto con un helicóptero que también es destinado a la patrulla rural, a lo que es la prevención del delito de abigeato. Y después de eso va a haber un almuerzo donde se va a agasajar no solo a los intendentes y funcionarios, sino también a diferentes autoridades que han sido invitadas por el gobierno de la provincia, perteneciente a Mesa de Enlace, Federación Agraria, Sociedad Rural, con Inagro, CRA, entidades ligadas al campo. Alejandro, ¿podrías alejar un poquito el celular? Sí, ahí lo alejamos. Ahí está. Gracias. Vos sabés que, no, en un momento cuando estabas hablando de la hora de Scioli también te tapó un poquito el ruido. 11:30 va a estar el gobernador. Ahí está. Sí. 11:30. 11:30 de la mañana y viene acompañado por alguien como su jefe de gabinete, Pérez. Es muy probable que Alberto Pérez, jefe de gabinete de ministros, que está casado con alvearense. Exactamente. Alvear. Todavía no lo tengo confirmado porque no se encontraba en el país. Estaba justamente hace un par de días viendo una nota en la cual está entrevistándose con el Papa, mirá, el Padre Francisco. Así que seguramente ya debe estar volviendo y con intenciones de volver a visitar Alvear, que lo hace con cierta regularidad. Alejandro, ¿vas a tener la oportunidad de estar a solas un par de minutos, aunque sea con el gobernador, como para decir necesitamos tal cosa o tal otra? Seguramente. Ajá. Confío en esa es fundamental, ¿no? Sí, exactamente, sí. De todos modos, te quiero decir que Hay un canal abierto muy... Claro. Claro. ¿Cómo te podría decir? Muy muy dinámico con lo que es la gestión provincial. He sido muy bien recibido. Tengo que destacar la gestión de tanto el ministro Arlía, con quien estuvimos abriendo los sobres para la pavimentación del tramo de Alvear a Saladillo en estos días. Así que tanto el ministro Granado, quien se ha puesto a allanar diferentes cuestiones para este acto, y además otras cuestiones que Alvear tiene pendientes, él va a ser el interlocutor también en estos días con el gobernador para ver si le podemos anunciar algunas cuestiones importantes para Alvear en materia de beneficio público, que bueno, sería bueno que seguramente el gobernador no llegue con las manos vacías, seguramente está reservando esta oportunidad para anunciarle al general Alvear alguna cosa de su conveniencia. Perfecto. Ahí está. Alejandro, te deseamos un buen fin de semana y nos volvemos a encontrar seguramente el martes ya con más precisiones sobre la cuestión. Sí, cómo no. ¿Ah? Cómo no, vamos a estar en contacto. Porque el miércoles no te vamos a llamar porque vas a estar a full. Ya estoy volado ahora, así que imagínate el miércoles. buen fin de semana. A partir del lunes a la tarde, todo el martes, vamos a estar trabajando con gente de protocolo, claro, así que vamos a tener bastantes precisiones. Claro, porque seguramente la convocatoria va a ser multitudinaria, se me ocurre a mí, sí, ¿no? Sí, sí, también acá a nivel local. En claro. Claro, no es habitual, pero tampoco es común que un gobernador baje tan así con tantas cosas, ¿no? A una ciudad de las nuestras, que son ciudades más pequeñas. Sí, es habitual, qué sé yo, que bajen a Junín, que vayan a Chivilcoy a saludar a la gente de Florencio, qué sé yo, a todas esas cosas, pero a nuestras ciudades pequeñas no es común que vengan. Así no, que... además, acá Alvear vino en el año 2009, me parece, cuando todavía estaba muy abierta la herida del conflicto con el campo, hubo vallado en la municipalidad, cosa que en Alvear jamás se dieron, y la visita pasó un poco sin pena ni gloria, y por ahí tampoco reflejaba el sentido que tiene la gente de General Alvear hacia la visita de una autoridad tan grande, ¿no? Y después la década de los 90, sé que estuve presidente Menem, no estaba viviendo en Alvear en ese momento, estaba estudiando todavía o en la residencia, pero después hace muchos años que no tenemos visitas así tan, claro, importantes. Exacto. Y bueno, justamente hacerlo cuando tanto se habla del signo político al cual pertenecemos, de eso, y acá tío, se es... ha hecho mucha bandera, claro, con el desplazamiento con el cual, claro, uno puede tener falta de contacto, ¿no? Por eso te destacaba, ministro Colia, ministro Arlía, el mismo Alberto Pérez, son ministros que siempre han estado en contacto con General Alvear, que siempre han estado dispuestos a evacuar dudas, el gabinete en general, pero te nombro los más, pues lo mejor dispuesto, porque uno se siente confiado, decir, bueno, piso La Plata, puedo pasar a verlo al ministro Granado, que sé que va a ser un lugarcito en su agenda para que yo pueda plantearle tal cosa y sigo viaje, y bueno, me he sentido en ese sentido respaldado, y ni hablar con este acto, porque de los 135 municipios, si bien es un distrito rural por excelencia y está enclavado en el centro mismo de la provincia de Buenos Aires, pero no deja de ser un halago que 335 municipios elija General Alvear para hacer un acto de esta magnitud. Claro. Alejandro, gracias. Bueno, Carlos, lo estamos hablando, y un saludo a toda la población de Saladillo y a toda tu audiencia, que es grande. Seguramente también nos acompañará Chinchu. Seguro. Porque va a retirar dos vehículos. Claro. De la patrulla rural. Claro. Seguramente Gustavo Cocconi de Tapaqué, con quien abrimos también sobre el otro día para repavimentar la ruta 51, nuestra tan ansiada obra. Mira, claro, te puedo decir que esta semana, más allá de haber tenido una desgracia muy grande en Alvear, sí, ha sido una seguidilla de logros, que son conjuntos, no son de Alejandro Celillo, no son de solamente de los ministros, sino que entre todos hemos empujado para que estas cosas vayan saliendo y solucionando los problemas que para todos los alvearenses y la gente de la zona son candentes. Claro, exactamente. Alejandro, gracias y buen fin de semana. Bueno, un abrazo, y después de esta visita, que me relaje un poco, pasamos música. Te mando un abrazo grande. Exactamente, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estaba Alejandro Celillo, él lo dice, lo demuestra, con gran expectativa, ¿no? Por la visita del gobernador Scioli a la ciudad de General Alvear, que va a ser precisamente el miércoles que viene.